con motivo del Día del Sol, la editorial Nas de Egipto publicó en folleto el informe sobre las labores del Comité Central presentado por el máximo dirigente Kim Jong-un ante el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea.